del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Este, aquí está el Yayo ya hablando que si le vas a ver el careto, que si no sé qué, se le registra todo. Menudo desgraciado. Tres. Bueno, pues entonces el preacher me han dicho que está en el micrófono número 3. Venga, pues vamos a ponerlo en el 3. Sí, si es que no nos aclaramos. Es coño. Que no os aclaráis nada. Bueno, estamos en el programa número 54. Bienvenidos a Imperio del Metal, vuestro programa de heavy metal, como ya sabéis. Aquí retransmitiendo desde nuestra fortaleza, Radio Utopía, desde la 107.3 de la FM, para la zona norte de Madrid y para los demás mortales, ya sabéis, en la web radioutopia.es y asaltomatarradio.rock.com. Programa 54, agárrame el apoyo un rato. Como veis, ya está el Yayo dando con sus lindezas. Este muchacho es que no cambia. Puerta de la calle. Es que vaya tela. Además, le tengo mosqueado. Bueno, está mosqueado con el mundo después de las elecciones del otro día. Bueno, realmente estamos mosqueados todos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Es lo que hay. Bueno, programa país, número 54. País de analfabetos incultos. Programa número 54, como ya todos sabéis, y hoy tenemos también al Preacher aquí, que además viene a hablarnos de su libro. De su libro, sí. Como Fernando Sánchez Dragón. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Está aquí el Preacher. Digo, como el umbral, ¿qué coño, Fernández? Y un Menda de predicador para para hablar del espeluznante y sensacional bolo que vamos a tener el día 8 de junio, junto con Slowborn y los Evil Tormentor. Habrá gente de Slowborn luego más tarde también por aquí. Y la gente de Evil Tormentor al final pues no se ha podido apuntar por rollos de agendas y esas cosas. Pero les llevamos en nuestro corazón. Hombre, pues, sí, luego hablaremos y pondremos algún tema de ellos, evidentemente, sí, porque también forman parte de ese cartel. Nuestro corazón también tiene un poco de chabolismo y nigromancia. Sí, sí. Hombre, por supuesto. De nigromancia mucho. Comenzamos el programa de hoy. De chabolismo también. ¿Estáis preparados, no? ¿Qué dices? Empezamos venga, ya el programa, ¿no? Mira que te meto, ¿eh? Venga, empezamos. Thank you. Bueno, pues comenzamos otro miércoles más con caña de la buena, con esto que está sonando, que ya luego develaremos al final del programa, como todos los programas. Empezamos, pero con una propuesta que nos trae el Yayo. Pues sí, vamos a empezar con cañita buena de aquí, de las Vascongadas, como diría Julio Iglesias. Hoy te desquitarás, ¿no? Hombre, hoy vamos a ver cómo se te ocurra poner alguna puta mierda como el otro día. Pero hoy no era la segunda parte, no, el puteo. No, pero ahora que lo dices, hay que decirle al Yayo, pues lastimosamente para él, que la gente pide una segunda parte como loca. Sí, una mierda. Lo pide enfervorizadamente. Pues, qué orden por culo. Y que sepas que mucha gente está de acuerdo con la propuesta musical que llevábamos el otro día. Mira, mucha gente no, te la ha dicho una persona. Es más, me estás contando. No, hay más. Han dicho que quieren oír un programa que sea exclusivamente en bucle. La canción esta de Alice Cooper. His Back Behind the Mask. Todo el rato, constantemente. Cuando se acabe, vuelve al principio. Así. Vale. ¿Digo algo o me callo? Y que te grabemos con una cámara directa para verte tus reacciones durante el tiempo. A ver cuánto tiempo aguantas. Os voy a poner un poquito de música decente, desgraciados de mierda. Vamos con los Vascos Valdemar, en activo desde el año 99, ya 20 añitos, con Carlos Escudero a la voz, Pedro Monge a la guitarra, Raúl Serrano al bajo, Jandro a la batería y John Cole Tera a los teclados. Vamos a poner un tema de su quinto y último disco, que es el último trabajo hasta la fecha, que es Against All Kings, de 2017, y que fue editado por Fighter Records. Ahora sí. Se trata de The Last to Die. Bueno, pues temazo este de los Valdemar, menudo grupazo, menudo directo, menudo grupo a todos los niveles. Y ya le comenta al Preacher que se vaya preparando con el inicio de esta canción, ya tiene que ir practicando, porque dentro de nada le viene ahí un bichillo al mundo. Bueno, a berrear. Te voy a decir una cosa, que a diferencia contigo en el programa anterior, me ha encantado el tema. Yo no soy tan radical como tú, desgraciado. No, te jodes que te molan los Valdemar. Me encanta Valdemar, un grupo que además descubrí gracias a ti, que cuando sacaron los primeros discos yo no los tenía muy oídos y me dijiste, escúchatelos, de acuerdo. Me acuerdo además en Metralleta que me pillé el primer disco que me dijiste tú, encarecidamente, píllatelo, y al final me lo pillé. Y la verdad es que a día de hoy me parece no solo una banda que merece mucho la pena ya a nivel de estudio, sino que en directo me parece una de las mejores bandas que hay a nivel nacional. Tienen un directo arrollador, totalmente. Tienen un cantante que es un showman, te partes el pecho con él. Tienen un guitarrista que para mí es de los mejores de España. Sí, sí. Y sin duda para mí es una propuesta, vamos, que es un uno fijo para cualquier de ciudad donde vayan. Ir a no te, si viene Valdemar a tu ciudad, no te lo pierdas, porque vas a disfrutar de heavy metal puro y duro, caña hasta enloquecer, y en lo que decimos, un show súper divertido además, porque son gente que hace un show muy divertido y muy sí, ameno, y que involucra mucho a la gente que va al concierto. Es un concierto de heavy metal y de humor todo en uno, la verdad es que sí. Bueno, vamos con White Crash, trío sevillano de Hard and Heavy, con un único trabajo homónimo en el mercado el pasado año. Trío que está compuesto por Vico a la guitarra y a la voz, Johnny, el punk de la banda, al bajo, y Emilio a la batería. La banda se forma en el 2017. Y desde entonces hay que decir que no han parado de tocar, ofreciendo grandísimos directos en los que no han pasado para nada inadvertidos. Hace poco los pude ver cuando vinieron aquí, que estuvieron teloneando a los suecos Bullet. Maravillosos, la verdad es que no pasaron, como bien he dicho, inadvertidos. Una banda muy a tener en cuenta. Lo suyo, su temática son las motos, la cerveza y las chicas, muy influenciados por esas grandes formaciones angelinas de los años 80. Esto que va a sonar a continuación se llama Under Fire y ellos son White Crash. Under fire. You need a bow. O sea, estaba en Will Crash. Parece que es del gusto de mis amigos que están aquí conmigo. Les ha gustado. Más ha gustado. Te vale, porque os tengo un asco. Sí, al Yayo me dais verdadero asco. Al Yayo hay que ponerle cositas que le gusten, que se tiene que recuperar del otro día. Y tú, maldito capullo Preacher, ten mucho cuidado que me pones ahora. Estás en la lista de Alberto Stark. Estás en la lista, estás el primero. Debía ser tan cabrón como la semana pasada. Bender, ya sabes, la señal. Escucha, no empezará por J. De todas formas, si ponéis una puta mierda, ya te digo que se deja de emitir en estos momentos. Habrá sangre por las paredes raudales. Sonidos de salpicadura. Va a sonar un concierto de predicadores. Va a sonar como una especie de pitido, como cuando salía la carta de ajuste. Y ya está. Pues imagínate aquí si hay que censurar aquí al Yayo y va a sonar un pitido durante todo el programa. ¿Por qué? No sé por qué decís eso. No, hoy no, hoy hay benevolencia por parte del Preacher. Sí, hoy va a ser todo mejor. Persona, ya te lo digo yo. Ha dicho por parte del Preacher. Todo mejor. Es imposible que no sea todo mejor. O sea, después de la mierda. Pero lo ha dicho por parte del Preacher. Bueno, a este le corto los cojones, vale, cuando salga de aquí, como me pongo otra mierda, como en los Evanescenes, esos asqueros. No, eso fuiste tú también. No, bueno, pero a ti. Ten en cuenta, bueno, que coño, en la lista de Alberto Stark estás tú el primero. Porque eso de Alice Cooper no tiene nombre, o sea, es la vergüenza más grande de la historia de la humanidad. Bueno, ahora di la verdad, que te pusiste a bailar con la chaquetita al hombro, sí, lo sé yo, joder. Sí, sí. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero los que estamos aquí lo vimos. Sí, sí, con mi cuerpo serrano. Venga, anda, dale caña, que hay que poner musiquita. Esto te va a gustar, esto venga, seguro que te va a gustar. Confío en ti, Preacher. Año 1997. Mal empezamos. No, pero aquí ya yo creo que se había pasado ya los años un poco jodidos. Bueno, aquí todavía había coletazos, había mucha mierda. Bueno, este grupo es una leyenda, ¿no? Son los Judas Priest o Judas Priest o los Judas Priest, Priest. Los Judas Prietas. Judas se Priest. Se le han puesto corazones en los ojos como los emoticonos al Yayo. Sí, ahora sí se ha puesto un poco más cachotete. Sí. Bueno, pues este LP de 1997, editado por Steam Ripper, Hammer y SPV. Ripper Owens. Sí, señor, estaba ya Ripper Owens a la voz, Jugulator. Y bueno, el tema que he elegido, y es un poco por reivindicar también la época del Ripper Owens, que coño, a mí me gustaba Ripper. Bueno, a mí yo creo que hacía un papel de puta madre, o sea, creo que es un tío que puede llegar a los tonos que llegaba. Eso sí, pero los discos, sigue llegando, claro. Tanto el Jugulator como el Demolition son discos, sobre todo el Demolition es muy flojito. Pues ahí me parecen discos poderosos, no son Judas Priest. Potentes. Pero a mí me moló porque fue ir un pasito más allá, ¿sabes? O sea, no anquilosarte en hacer. Ya, pero discos. Cuando tienes ese nombre, podrías haber hecho María la Monja en vez de Judas Priest y ya está. Os voy a lanzar la pregunta del millón. ¿Qué preferís? ¿Esos dos discos de Ripper Owen, cualquiera de los dos, o el Nostradamus? Yo tengo claro que prefiero cualquiera de los dos, el Demolition o el Jugulator. Hombre, el Nostradamus es que realmente es un disco absolutamente infumable. O sea, yo creo que me lo escuché entero una vez. O sea, me lo compré emocionado, los Judas con Ross Halford ahí. Pues a mí ese disco no me hizo ningún tilín desde que lo anunciaron, antes de sacarlo. Una mierda de discos. Es que desde que lo anunciaron. Entero una vez y luego me lo intenté escuchar un par de veces y no pasaba de la tercera del primer disco. Sin embargo, luego el que sacaron después fue Angel of Retribution, ¿no? Ese fue primero Angel of Retribution. Cuando volvió Halford. Luego, porque el Angel of Retribution está muy guapo. Sí, está. Está muy guapo. Ese álbum está de puta madre. Y luego pues la cagaron, en fin. Sí, bueno, tienen derecho también. Un borrón en su longeva historia. Bueno, y del tema que estamos hablando es el Born in Hell. Thank you. turn to pay you back, I'm still laughing. And there's not much else I can do, but one thing's certain, I'm coming back for you. Have you got a gun? Do you remember well who you use it on? It's time to burn in hell. We'll be right back. buena lección, a tope. Buena lección la del Preacher esta vez. La verdad es que de este disco es el tema que más suena a Judas para mí de este Jugulator. Y bueno, pues es una época ahí que tuvieron con el amigo Reaper, que bueno, pues no está nada mal. Auténtico fanático de la banda, que entró además por eso. Eso es uno de los requisitos, sí, claro, además. Claro. Luego ya, pues como todos sabemos, el Parkinson atenazó a la banda y todas esas cosas. Y bueno, pues ahí siguen dando candela. Bueno, se nos va uniendo personal a la emisora. Aquí tenemos, acaba de llegar el flamante nuevo guitarrista de Predicador, del que luego hablaremos. Hablaremos y hablará él, a contarnos sus cositas. Y bueno, eso sí, tiene mucho peligro. Cuando le demos un micrófono, no nos va a dejar hablar, ¿eh? Acércate al micro, Víctor. Ahí. Buenas tardes. Ahí está. Ahí está el tío Víctor, que como ya hemos dicho, luego hablaremos de ese concierto que hay el día 8 de junio en la sala We Rock, pendiente, y de este flamante fichaje por parte de vuestra, de los Predicador. Bueno, hemos empezado, yo creo que el programa hoy es, como diría el Preacher con sus palabras, metal, hermano, metal. ¿Verdad, Preacher? Sí, hemos empezado bien, yo me tenía que despedir. Y hoy tenemos que tratar de ir al Yayo, que el otro día lo pasó un poco mal. Tú escuchaste el programa, ¿no, Víctor? Sí, creí que hoy era la segunda parte. Justo lo que acabamos de decir hace un rato. Otro capullo. Estábamos hablando, digo, yo creo que vamos a hacer la segunda parte. Es que al final lo pide la gente. Sí, esto es como Juego de Tronos. Mira, ya. Perdona, Bender, pero sin avisar. Corta el micro 5, por favor. Que le den por culo. Se nos salían, tío. Bueno, vamos con una banda inglesa que funcionó inicialmente de 1979 al 87. Volvió brevemente en el 94 y reapareció luego posteriormente en 2010 hasta la fecha de hoy, que se supone que están en activo. Hablamos de Battle Axe. Tienen tres discos editados: Barnstown del 83, Power from the Universe del 84 y Heavy Metal Sanctuary de 2014. De los miembros originales que formaron la banda en el 79 quedan el vocalista Dave King y el bajista Brian Smith. Yo he elegido un tema de su primer trabajo, Barnstown, del 83, hace unos cuantos añitos, que se llama Thor Thunder Angel. Vamos con él. Slide. Bueno, pues tengo que decirte que este rollo me mola, tú bien lo sabes. Bien, ya sabía yo que te iba a gustar. A mí este rollo, ya sabes que este rollo New Ways of British Heavy Metal me atrae, pero vamos, muchísimo. Buena banda, no muy conocida realmente tampoco, es una banda que está un poquito en el olvido. Lo que pasa es que estas bandas, es lo que dices, los primeros discos son los que parten la pana, después ya cuando se vuelven a juntar, pocas bandas te dan ese subidón. El disco de 2014 ni lo he oído, o sea, fíjate. Sin embargo, estos dos sí los tengo y tal, y son dos discos que me molan. Pues son ese rollo, pues eso, ochentero inglés, que es pues lo que nos mola a todos. Sí, la esencia de la época y llevada al estudio. Que la a los más viejunos, entre los que os incluye a todos, que sois unos putos tarras de mierda a todos. Qué cabrón. O sea, no que nosotros somos jovencitos, nos gusta una música diferente a la que te gusta. Sí, eso sí es verdad. Pero, hombre, Yayo lo habla. ¿Sabes por qué lo dice el Yayo? Porque todos los días se baña en la piscina de Cocún y viene el tío regenerado, ¿sabes? Sí, en la piscina de Cocún llena de Mau. Eso sí. Llena de eso litros sí. y litros de cerveza. Soy accionista de la Mau, qué que lo sepáis. Sí, por eso la última canción que pusimos, la de los Volbeat, la de Pool of Bus, esa. Sí. Pues ahí donde se baña el Yayo. En las piscinas esas, claro. Sí. De alcohol y destrucción, bueno, de alcohol ¿qué? Y en regeneración para el ¿qué tirria este os tengo a los dos? Os tengo aborrecidos. Como le decía antes al Preacher, veo más a su familia, a la familia García, es verdad. Que a la mía, macho. Es verdad. A su hermana la veo todos los días, que curra al lado mío, y la veo todos los días. Y a este le veo todos los días también, y si no hablo con él. Bueno, y si no te llamo. Exactamente. Podríamos pensar en irnos a vivir juntos. Mi parienta, cuando vamos a pedir permiso, yo lo sé porque os procesáis un cariño sin igual. Mi parienta, cuando me llama este, dice: venga, anda, no, cuelga tú, no, venga tú, venga, cuelga tú. Vaya banda de cabrones. Bueno, vamos con una banda sueca formada en el año 2008, llamada en su momento Storm Teinbaker, y que pasó a llamarse Blazon Stone. En el 2011 pasan a llamarse Blazon Stone, como bien he dicho. Su heavy metal está basado en historias de piratas y demás. ¿Os suena un poco esto a rollo Running Wild, no? Sí. Quizás, pues la música también tiene mucho que ver con esa banda. Y las portadas, si no me equivoco. Y ¿no? las portadas, y el nombre incluso, Blazon Stone. Sí, claro, es un disco de Running Wild. Efectivamente, al final todo tira por ahí. Del año 91, si no me acuerdo mal. No sé si meteré la gamba, pero por ahí anda. Bueno, tú ya yo no metes la gamba porque tienes una cabeza que es como Larús. Muy grande. Como la enciclopedia Larús, tío. Grande y calva. Oye, saluda al Nacho que nos está escuchando. Nachete, saludo desde aquí, desde Imperial Metal. Está a punto de empezar a forjar a cero mañana ya. Y está preparándolo ya el programa, está todo en marcha. Víctor, te manda un saludo, Nacho, y un beso. Besitos. Bueno, decir que mañana estaréis vosotros también ahí en... No, estaremos el día 6 allí. El día 6, bueno, pues coño, publicitarlo, que pasa estáis. Sí, pues la verdad que tiene que publicitar yo. Pues eso, que el día 6 estamos forjando el acero, coño. Sí, eso, pues, que el día 6 estaremos forjando el acero. Estaremos forjando el acero ahí con Nacho. Estaremos reventando la nevera del Pound. Exacto, eso iba a decir. Que lo que le gusta a Nacho, que vayamos allá a consumir. Nosotros, que somos poco viciosos, pues nos dejamos los duros ahí. Me gusta porque somos consumidores y personas serias. Sí. Bueno, alguna vez nos echa alguna bronquita, ¿verdad? Sí, supongo. Nos ha echado una bronquita. Me echó una hace poco, sí. No sé, tengo ahí. A mí si me echa la bronca no lo hago ni puto caso. No tengo ningún problema. Yo tengo que decir desde aquí que... Nacho, te queremos. Creo que ostentábamos el récord de duración de programa nosotros de La Forja. Yo creo que ya hay gente que lo ha pasado con creces. Sí, seguramente. Sí, pero ha habido programas de tirarnos horas y horas y horas hablando allí. Cuando va llegando el final, hablando, terminas balbuceando. Sí, efectivamente. Eso es lo bueno que tiene. En el último que estuvimos ya no me acuerdo las gilipolleces que llegué a decir. Porque vamos... Yo lo recuerdo porque lo escuché después. A mí me daba vergüenza. Me daba vergüenza escucharlo. Bueno, Stop Blazon Stone, banda que está formada por excomponentes de Rock and Rollas y de Storyteller. Y ya tienen hasta la fecha de hoy 4 LPs y un EP. El último, que sería el quinto LP, verá la luz a finales de este mes. Yo no sé si, bueno, no, a finales de este mes. O sea, que ya, yo creo que ya la ha visto. O sea, a finales de mayo. O sea, que yo creo que ya habrá visto la luz a través del sello Stone Pell Records. Y ya por título Hymns of Triumph and Death. Nos han dejado uno de sus himnos para abrir boca. Esto se llama Dance of the Dead o The Dead. The no. Dead. Es con D. Bueno, pues venga, muy bien. Dance of the Dead. Blazing Stone. Of the Dead. Bueno, pues se nos va uniendo más peña todavía de los que estábamos, y acaba de venir Serra, de Slowboard. Serra, ¿qué dices, tío? Muy buenas tardes a todos, chavales. ¿Me escucháis? Hombre, por supuesto. Un placer tener aquí al gran Serra en Imperio del Metal. Es un lujo. Igualmente. Yo soy adicto al programa, ¿eh? No hay semana que no lo escuche. Y nosotros, porque eso es cierto. ¿Te gustó la de la semana pasada? Fue de los mejores. Segunda parte. Al menos de los que más me reí. Había que cortar el 5 y el 6 también. Córtamelo. A estos dos que no hablen. Víctor ha dicho lo mismo. Está perdido. ¿Cuánto hacéis la segunda parte? Vaya puta tarde me dieron. Me tenemos pálido aquí allá yo pensando en una segunda parte de ese programa. Sí, pero eso no va a pasar. O sea, pero lo que no sabía es que había tenido tanto impacto, macho, ese programa. Y al final, es lo que te digo, la gente reclama una segunda parte que en cualquier momento llegará. Lo siento ya yo por ti. La segunda parte nunca fueron buenas. Pero solo por verte disfrutar. Escucha, la del Padrino de lo mejor que hay, tío. A mí el Padrino me come el chumino. Pritcher. Bueno, vamos a ir con otro tema antes de meternos ya de lleno con el día 8 de junio. Perfecto, bueno, pues yo, como habéis dicho que me traigo unos temitas, pues me he traído lo que he creído conveniente. Además, que he pillado así de casa, he dicho, bueno, pues a ver lo que anda por aquí. Creo que vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un tema de los que tú has elegido. Tenemos a Serra, que también me ha dicho de poner un par de temillas. Vamos a poner también un tema de los que ha traído Serra y ya nos metemos con el 8 de junio, ¿parece? Perfecto, me parece muy genial. Bien. Muy bien, vende lo que tú quieras, chiquitín, tú disfruta. Pues nada, el tema que he elegido ahora es de Deners y Sherman, los dos guitarristas que pertenecieron a Mercyful Fate, que además es curioso, yo no lo sabía, no me había acoscado del tema, pero que solo estuvieron en dos discos, en el Melissa y en el Don't Break the Oath. Y bueno, pues qué vamos a decir de ellos, que son la polla con cebolla. Aquí se unieron a Sean Peck, de Cage, y en la batería, al, como ya he dicho otras veces, que decían... Al gritón ese, que decían, grita como una perra en celo el colega ese. El Sean Peck, no me gusta nada. No que me este gusta disco nada. Te gustó. Que este disco sí, para mí en este disco sobra la voz de este tío, fíjate. No, o sea, pero es que hay canciones en las que está bien, hay otras en las que me suena raro. ¿Sabes? Es un tío mierdas. Pero, no gusta, pero vamos, las canciones son potentísimas. Sí, además es un intento de Mercyful Fate. ¿Sabes por qué no le gusta el Yayo? ¿Sabes por qué? Porque tiene cierta connotación cristiana también. No, cierta no, es un capullo con orejas. Y lo odia. Le tengo aborrecido, efectivamente. Es un viejo diabólico. Joder, pero tú has visto en este disco las canciones de Pentagram and the Cross. Pues ves, todo mentira. Seguro que, vamos, yo porque el inglés lo piloto de puta madre, pues no tengo ni puta idea, no me preocupa de traducirlo, pero seguro que le da la vuelta para decir que Dios es muy bueno y Satán es muy malo. Ese es un gilipollas, hombre. Bueno, pero mira, nada, cómo, no hay por dónde cogerle. Pero mira cómo disfrutaste Stryper el otro día, coño. Joder, lo disfruté. Bueno, venga, ponle los capullos esto ya y vamos a tirar para adelante. Bueno, pues lo que decía, este tema que he elegido no pertenece a su disco, al Master of Evil, que sacaron en el 2016, sino que pertenece a un EP que sacaron en el 2015, que se llamaba Satan's Tomb. Y bueno, venían cuatro temas, ¿no? Venían Satan's Tomb, War Witch, New Gods y Seven Skulls. Y bueno, el tema que he elegido ha sido este, que se llama War Witch, ¿no? Guerra bruja, ¿no? O guerra de brujas o algo así. Guerra de brujas. Y pues nada, que... No, Ventana Negra, creo que es. Ventana Negra. Por el amor de Dios. Black Widow, no. Black Window. Y nada, pues eso, que dos leyendas de la guitarra, que como decían en una crítica que leí por ahí, pues lo podían decir a King Diamond para que se lo piense y vuelva a hacer algo con ellos, pero en fin. Se lo tiene que preguntar a su señora. Exactamente, a su señora esposa. Así que nada, pues lo dicho, estos son Denner y Sherman, y este es el War Witch del Satan's Tomb. Bueno, pues buen tema, Richard. Te doy la enhorabuena, el Yayo también. Está súper agradecido. Al Yayo le ha gustado. Bueno, al Yayo, pero siempre tiene que poner alguna pega al cabrón. Hombre, porque ahora ya dice que el Sean Peck no le mola demasiado. No, es que no me mola. Además, de hecho, los discos que tenía de Decage, eso del grupo ese de mierda que tiene por ahí, esos te los endiñé todos a ti. No me gustan. ¿Qué lo voy si a yo hacer? De esta manera, hasta que termine de ver todo lo que me diste, voy a tardar un tiempecito, ¿eh? Es como Juego de Tronos, eso. Sí, ya ves, lo tengo que poner. A los sentar allí a los que los estuvimos viendo el Pritchard y yo cuando estuvieron en Barracuda, ¿verdad? Y por cierto, estuvieron de puta madre. Claro, y claro, estaba, sí. Estaba jodido de la voz el Sean Peck, que estaba malo de. Estaba tosiendo y tal. Sí, la rata aulladora. Y se apretó un bolo de puta madre, pues estuvo súper cercano. No, eso es igual que la mierda esa que se han montado los. Los tres tremores. Una mierda. Eso sí que es infumable, tío. Un poco exagerado. Yo lo estuve escuchando en vuestro programa y. Es que eso es infumable. Sí, es una especie de combate a ver quién grita, a ver quién es más perra. Sí. La verdad es que salieron del estudio, ¿sabes? Con los dedos hinchados, de pisotones que se pegaban entre ellos, tío. La verdad es que. Y con los huevos explotados. Joder, ya ves. Bueno, Serra, vamos a poner un tema antes de meternos con el 8 de junio, de los que, además, que tiene cierta relación con esto que acabamos de escuchar. Exacto. Sí, los dos coinciden en los dos guitarristas, Daniel Sherman. Entonces, hemos elegido un tema de Mercyful Fate, del disco Don't Break the Oath. El tema se llama Dangerous Meeting, es con el tema que se abre el disco. Y bueno, lo he elegido un poco porque cuando me dijiste de venir al programa, pues me dije un par de temitas, tráete algo tuyo también. Y hablé con mis compis de Slow Burn y bueno, pues dijimos, hay que meter algo que tenga que ver con nosotros. Y bueno, esta es una versión que en su día hicimos. Y bueno, ya la tenemos un poco aparcada, pero es un tema que nos gusta a todos mucho. A mí especialmente es de mis favoritos. Yo soy mi favorito del grupo. Y bueno, pues una versión que tenemos mucho cariño. O sea, entonces hay que decir que este tema realmente fue a idea tuya, que dijiste este tema me encanta y creo que Low War haga una versión de este tema. Es que en general coincidimos bastante. Entonces, pues sí, se proponen cosas y esto nos gustaba a todos. Entonces le gustaba a Mario, le gustaba a Jorge, le gustaba a Oscar, o sea, nos gustaba a todos y pues adelante. Para una que coincidimos, pues mira, Mercyful Fate, vaya. Que suele ser difícil eso, ¿verdad? Es muy difícil coincidir. Madre sí, mía. Tenemos unas peleas que te cagas. A mí cuando me dejaron una vez elegir hicimos una versión de Mercyful Fate. Sí. La única vez que creo que he podido elegir. Luego decían, ¡me toca elegir a mí! ¡Tú ya has elegido, cabrón! Y efectivamente así ha sido. Ese sistema es un coñazo, el de sí, es una mierda, elegir a mí. Sí. Pero bueno, lo mejor es tocar cada uno sus temas y ya está. La versión es, bueno, yo no soy tan fan de hacer versiones, pero al final hay que hacerlas, así que bueno. Pues vamos con este tema, ¿no? A por ello. A Dangerous Meeting de Mercyful Fate. We'll be right back. Bueno, pues nos metemos ya de lleno con todos aquí, con toda la banda que está aquí ahora mismo en nuestro programa, en Imperio del Metal, para hablar de ese concierto de ese 8 de junio. En estos momentos el Yayo, como bien ha dicho, se mete... Yo ya me cambio de mando, así de curro menos todavía. No sabemos cómo va a salir esto. Le hemos maquillado, de zombie y le hemos puesto una capucha. Este es un mal hablado, no sé yo esto cómo va a salir. Yo jamás, yo soy una persona muy fina. Sí, sobre todo. Más que el pellejo de una mierda. ¿Ves? Eso, pues eso. Bueno, como hemos dicho, concierto el día 8 de junio en la sala We Rock con Predicadores, Lowboard y Evil Tormentor. Y bueno, vamos a empezar, si os parece, hablando un poco del Lowboard, que tenemos aquí a Serra, que además, curiosamente, me he dado cuenta de que tienen el mismo nombre que una banda canadiense de rock alternativo. Yo no sé, me metí por ahí, porque bien, lo que está claro, que bueno, lleváis poco tiempo funcionando, no sé si desde el 2017-2018. Realmente creo que los primeros ensayos fueron por 2015, o sea que la banda en local lleva bastante tiempo, pero claro, al principio era un poco pues cada dos semanas. Y bueno, y lo de concebir el nombre, pues claro. Como muchas bandas. Eso le puede pasar a cualquiera. Yo me metí en Metal Archives y no vi ningún grupo heavy. Y claro, de rock y de otras historias, pues habrá. Hombre, mientras no te pongas la mandrágora. Nosotros tenemos un grupo que se llama Predicador. Unos argentinos son. Claro. Sí, normal. Sí. O mexicanos. Y argentinos también. Hay otros predicadores. Y argentinos también. Sí. Bueno, decir del Lowboard que está Juan Carlos a la voz en Metal Legion. Es Predicador y es Retrofate. Están Mario y Óscar a la guitarra. Mario de Roar. Óscar, ¿de qué banda venía? Óscar ha tocado su grupo de toda la vida era Motociclón. Y sí, luego ha estado en Rip Cacé. Es verdad. Y bueno, ha estado más cosas de que mejor no comentarlas. Pero sí. Es un tío que lleva bastante tiempo en esto, sí. Jorge Sanz a la batería, de Roar, Rancor, Dreadmaker y Darmur. Mi compi de Rancor, exacto. Y después estás tú, Serra, que aparte pues tienes tu banda que es Rancor. Exacto. ¿Cómo os ponéis de acuerdo y surge este proyecto que con esta gente que pertenece a bandas de lo más variopinto dentro de la escena? Bueno, el rollo es que yo tenía... Bueno, yo siempre he compuesto mucho y compongo para Rancor y bueno, tenía bastantes temas que igual no entraban porque eran demasiado clasicotes en Rancor y cuando me junté con unos cuantos dije que pensé que podía funcionar en un grupo, no sé, o sea, le vi cierta coherencia al tema y entonces pues ya empecé a liar a gente. Al principio lié a Jorge, evidentemente porque es compi mío y compartimos local. Y luego pues entró una temporada Alex Gabasa del Leatherheart, uh-huh. Él me presentó a Oscar, luego entró David Ariete, con el que dimos algunos conciertos, y bueno, antes de David entró Mario, de Roar, cuando se fue Gabasa y después de la salida de David, que fue hace año y pico, pues ya cogimos a Juan Carlos. Pero bueno, todo este tiempo ha sido mucho local... preparar los temas y ya por fin queda poco para terminar el disco, que está ya en sus últimas fases de la mezcla. Y básicamente es proyecto personal, pero no al 100%, porque bueno, yo traigo las ideas al local, pero luego entre todos pues se le da un desarrollo. Bueno, hay que decir que también es como dices tú, es una banda que también tiene su tiempo, ¿no?, a la hora de sacar algo, porque cada uno de vosotros pues tenéis vuestros proyectos y esto pues quizás a lo mejor es un respiro ante esos proyectos para hacer algo nuevo que realmente es muy interesante como hemos podido ver cuando habéis tocado en directo. Bueno, al final se ha podido hacer en ratos libres y últimamente es cierto que desde que entró Juancar y un poco antes ya pues había un poco más de continuidad, pero bueno, los comienzos pues fueron bastante esporádicos y poco a poco. Y también había que componer temas que no estaban hechos cuando empecé a montar la historia. Entonces, bueno, llevará tiempo, pero es algo que es un poco proyecto paralelo de todos y sin prisas, tampoco hay nadie presionándote. De todas formas, eso sí, decir que luego están emplazados para cuando saquéis el disco, venir aquí al Imperio y hablar más detenidamente, por supuesto, de un trabajo que estamos esperando todos con muchísimas ganas. Exacto. Como dice el Yayo, pues esto realmente es un poco apuntar un poco a la gente, sí, de qué va la banda y quiénes son los que componen la banda, sí, porque ya hablaremos largo y tendido cuando tengáis algo en la calle. Sí, sí, nosotros encantados de venir. Tocasteis, creo que por primera vez, y no sé si por la única vez que habéis tocado, el pasado año en la Sala Barracuda junto a Wit Tower, y creo que con muy buenas sensaciones por parte de la gente y por parte de la banda, ¿no? Ese fue el primer concierto con Juan Carlos, ha sido la última vez en Madrid, pero nuestro debut fue con Leatherheart y Mean Machine Creo que fue, pues no sé, hace 3 años o por ahí. La verdad es que ya no me acuerdo en qué fecha fue. Y luego, pues, estuvimos a punto de telonear tanto a Praying Mantis como a Tank. Pero bueno, al final, por lo típico mamoneo de promotores y tal, no pudo ser. Se cayó en el último momento. Y hemos hecho el Skulls of Metal en Jaén. Y hicimos un Blamage Night con Clovenhoof y con alguna banda más, y eso es lo que hemos hecho. O sea, este será nuestro 5º concierto, creo. ¿Cómo habéis visto a la gente respecto a vuestra música? ¿Os habéis visto que funciona, merece la pena seguir adelante? ¿Hay gente que os ha dicho, oye, pues esto mola, tengo ya ganas de que saquéis algo nuevo? Hombre, hay gente que te lo dice, pero de momento nosotros, como no tenemos ningún disco editado, y bueno, estamos en ello, no queremos hacer una promoción muy exhaustiva, ¿no? Cuando ya tengamos algo que presentar, promocionaremos, pero no me quiero meter en el rollo de estar a todo el mundo, oye, que tengo un grupo, que si esta fotito en el Facebook y tal y cual. O sea, de momento hemos llevado un perfil muy bajo, poco a poco haciendo nuestro bolo, nuestros teloneos, y ya cuando haya disco, pues intentaremos dar más promoción. Y bueno, las sensaciones son buenas en los directos, pues sí, bastante buenas. Hombre, yo tuve la suerte de verlos en Barracudas con Wish Tower cuando tocasteis, y vamos, fue un bolazo. O sea, yo me lo pasé realmente bien. Y nosotros, ya por contar un poco a la gente de lo que puede ver el día 8... Sí, lo que te iba a decir, Serra, es ¿cómo definiríais el estilo musical del Lowboard? Pues es un heavy metal muy clásico, pero muy variado. O sea, puede ir desde cosas más rockeras de los 70 hasta rozar el speed por momentos, pero es muy variado. Intentamos que cada tema tenga su rollo, y es un grupo con el que puedes mover la cabeza a hacer headbanging y puedes mover el culo haciendo un bailoteo. O sea que creo que es entretenido. Entonces, y bueno, luego pues hay gente que toca guay en la banda y, o sea, mola, yo creo que mola verles tocar a los guitarras, al Juan Car canta guay, el Jorge, bueno, todos somos peña que ya pues llevamos es un poco. Gente muy curtida realmente. Entonces, o sea, gente es entretenido, yo creo, horas de escenario. Estamos hablando de músicos ya. Yo creo que está curioso, los temas son variados y no es muy machacón en cuanto a que te vas a aburrir si no conoces los temas. Y luego siempre hacemos versiones que sorprenden. Así que bueno, que se venga la gente y que lo juzgue. A disfrutar de un grupazo como es el Lowboard, que va a dar mucho que hablar de aquí en adelante, ya lo veréis. Por último, antes de meternos en un tema de los que vamos a poner, el tema que vamos a poner del Lowboard, háblame un poco de cómo está ese trabajo, porque en un principio se preveía que iba a salir en el 2018, sí. La cosa se retrasó. Sí, no, bueno, podía haber salido antes, lo que pasa que cuando ya teníamos prácticamente todo grabado y la mitad de las voces, pues David no pudo continuar la banda, entonces pues ahí se paró todo, buscamos cantante. Y no planteé decir, venga, vamos a hacer el disco ahí a toda hostia con un cantante nuevo. Preferimos trabajar en local, dar unos conciertos, que Juancar fuese entrando en los temas, haciendo los suyos. Y bueno, aparte de que como grabamos por nuestros medios, que nos está grabando Vasco, como siempre, como hacemos los discos de Rancor en el local, pues grabamos cuando podemos, entonces la cosa se alarga. Yo sé que es un coñazo y la gente pregunta, pero es como lo estamos haciendo y al final va a quedar guapo. O sea, bueno, ahora lo vais a escuchar. Sabemos ya número de temas, nombre del disco. Sé el número de temas, evidentemente, pero ni vas a decir nada. No, yo diría todo, pero es que no tengo, o sea, el nombre del disco, la portada, estoy un poco bloqueado con eso. Bueno. Entonces no sé qué poner, la verdad. Bueno, vamos con un tema que yo creo que va a ser una primicia, ¿no, Serra? Sí, bueno, es un tema que la gente, los que nos hayan seguido un poco, ya lo conocen, pero esta es la regrabación con Juan Carlos. Que bueno, que la primera grabación fue con David. Este tema además creo que salió en el recopilatorio de Paco Mate, en el de Spanish Steel Attack, edición 1. Y bueno, pues esta es la versión con Juan Cari y con Mario. Claro, Mario no estuvo en la primera demo que grabé yo guitarras. Entonces, bueno, pues ahora pues se notará, ha cambiado la cosa. Vamos con el Lowboard. Una primicia total. Exacto. O sea, lo que tenemos mundial. Aquí es una exclusiva mundial para Imperio del Metal. Rima y todo. O sea, esto es la puta hostia. Muy bien. Vamos con este pedazo de tema que se llama Still in the Fight. We'll be right back. Bueno, pues temazo este con el que... Y lujazo, tenemos el lujazo de aquí en Imperio del Metal. O sea, eso es un agradecérselo a Serra y a la gente de Love Bar, que es un verdadero lujo poder estrenar un tema de una banda, además que desde aquí la seguimos desde el principio y tenemos muchísimas ganas, como decimos, de que tengan el disco en la calle para poderlo promocionar y poder, bueno, pues hacerlo llegar a la gente desde aquí. Y hablar más tranquilamente con él, y ya entonces sí que no habrá ningún reparo a la hora de contarnos todo, ¿verdad? Nada, cuando lo tengamos, como si lo queréis poner entero. O sea, a mí, y venimos aquí, nos... Aquí pasaremos un buen ratito. Bueno, vamos ahora con el Preacher. Aquí le tenemos al galán, perteneciente a este programa, al igual que el Yayo, los dos, y Víctor, los tres componentes de Predicador en estos momentos aquí en Imperio del Metal. Sí, al final es verdad, al final somos un huevo. Vamos a ver comandita los sitios. A lo tonto, sí, mira. Ha venido una representación bastante buena por parte de Predicador aquí al Imperio. Vosotros formáis parte del Imperio activamente y, bueno, después está aquí Víctor, que Predicador... Nosotros activamente y el Yayo la semana pasada fue pasivamente. Sí, pasivamente. Fue el que recibió. Sí. No se lo recuerdes, que joder, lo tenemos machacado, tío. Me voy a callar. Bueno, vamos con Predicador, pequeño parón, pero bueno, Predicador sigue y no se fue nunca. Contar un poco a qué ha sido debido un poco este parón hasta el día de hoy, ¿no? Sí, bueno, pues básicamente pues cambiamos de guitarrista después de la gira que estuvimos haciendo. Bueno, la mini gira que estuvimos haciendo con nuestros hermanos. No, qué coño mini gira, una gira agresivos. Fue la hostia. Sí, no, estuvo de puta madre. Se fue, vamos. No, lo pasamos crema. Lo pasamos de eso puta estuvo madre, eso muy es bien, muy bien. Pero bueno, tras la gira y tal, al final, pues cambiamos de guitarrista y hemos estado buscando un guitarrista pues que se ajustase al perfil de Predicador. Y lo encontramos en nuestro querido Víctor Torregrosa, que le tenemos aquí. Ya militaba en las filas de los legendarios Mitad Oscura en los años 90, ¿no? Era. Sí, por ahí. 11 años. Bueno, eso que nos lo cuente. Sí, que nos lo cuente Víctor. Sí, que nos cuente un poco, pues, toda su historia, no, porque no tenemos tiempo, pero un resumen. Y aparte es un poquito mayor ya. Un resumen de su historia atrás y cómo se ha adaptado realmente a Predicador, ¿no? Es un chavalín. ¿Y cómo se ha adaptado a la banda? Melena al viento. Pues, a ver, la historia es... yo dejé de tocar hace muchos años, estaba con Mitad Oscura y después de 11 años era mogollón, teníamos muchos bolos y tal y eso, y necesitaba parar un poco, hacía muchas cosas entre trabajo, música y tal, necesitaba parar un poco porque daba clases también de guitarra y tal, de música, y bueno, paré que necesitaba parar un poco con el grupo, lo que pasa que luego el grupo se separó, porque yo pensaba que ellos iban a seguir, iban a buscar a otro guitarra o dos guitarras, y bueno, con el tiempo a lo mejor se podía retomar, pero el grupo se separó. Y bueno, luego pues las cosas de la vida, te casas, tienes hijos y tal, el tiempo pasaba, yo seguía tocando la guitarra en casa y tal, pero en plan hobby y tal. Y esto surgió pues después de unos cuantos años, pues como 14 años... Yo a Jaime le conocí hace muchos años también, de otras bandas, y que coincidíamos por ahí de tomarnos cosas y tal. De tomarnos cosas. Vaya panda de borrachos. Pues tomábamos cosas, llevábamos una cosa. Y nunca habíamos coincidido, siempre habíamos dicho de tocar juntos y tal, pero no coincidíamos, porque cuando él estaba en bandas, yo estaba también en la banda y tal, y eso, y nunca podíamos coincidir. Bueno, total, que pasaron los años y que nos hemos seguido viendo esporádicamente, alguna vez que otra y tal. Tomando cosas y para pasear con los niños. Claro, pasear con los niños. Es verdad. En el parquecito. Exacto, claro, coño. Es que lo cortés no quita lo valiente, se puede ser rockero. Y hace unos meses, pues creo que fue en septiembre fue, porque tenemos un amigo en común, Mason, un californiano, que ya se fue a California, que era mi cuñado también y tal. Y quedamos con él, que vino de California a vernos y tal, y quedamos con él para comer. Y bueno, la comida se alargó, y ya pues allí me lo planteó, que cómo iba con el tema de la guitarra y tal, y eso, que si me apetecía tocar. Y como yo ya había visto conciertos de Predicador y había ido a verlos a la presentación y tal, y me gustaba, pues dije, bueno, voy a probar, a ver si soy capaz de volver a tocar y tal, y eso. Y bueno, pues después de unos meses preparando los temas y es tal, capaz, muy capaz. Y soy un paquete, pero bueno, ahí sí. Nah, eso no es cierto. Lo que pasa es que lo que sí necesitaba Víctor es que después de tanto tiempo estando inactivo, ha necesitado un tiempo pues, para coger los temas, pillarlos. Pero vamos, también hay que decir que es un tío súper trabajador y que se le ha currado todo de puta madre. Sí, eso siempre. Y la verdad es que cada ensayo ha ido dando pasos hacia arriba y tal. Y la verdad es que... Pues, yo lo he podido ver en los ensayos, pero bueno, la gente lo verá el día del concierto. Pues la verdad que sí, se lo ha currado y... y tenéis un buen fichaje. Es un puto indicador, ¿eh? Es un puto claro. Pues además, siempre con una sonrisa en la boca, que es una de las cosas que... Es que lo primero que alegra, voy a pasar, y luego ya... Y siempre arrimando el hombro. Es que ¿sabes qué pasa? Víctor viene de la vieja escuela, entonces... Bueno, la vieja escuela, si nosotros lo podemos considerar vieja escuela, ¿no? Pero... La vieja escuela es el Yayo, joder. Bueno, el Yayo es de la muy vieja escuela, ya. Bueno, yo soy de la anciana escuela, ya. El Yayo es de la época de los Rolling, tío. Pero no, es verdad. los odio. Lo bueno que tiene Víctor es eso. Es un tío trabajador, es un tío que tiene capacidad también, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, ha estado poniéndose un poquito en forma, ¿no? Y tendrá que ir cogiendo más forma conforme vayamos dando bolos. Y este va a ser su bautismo en exactamente, sí, exactamente. Sí, no. Y vais a tener la oportunidad de verlo el 8 de junio en la We Rock junto a los grandes Slowborn y a Evil Tormentor. También, aunque la peña lo mismo está algo despistada, tenéis a las baquetas a una máquina como es José Andrés Rodríguez, Soccer, Screenson Slaughter, una verdadera machine. Es Demonic, con el que estuvisteis además girando en esa gira que hicisteis con vuestros hermanos de Agresiva. Efectivamente. Pues en esa gira, cuando estuvimos con él, con José, fue cuando realmente vimos lo bien que encajábamos, ¿no? El buen rollo que teníamos, lo bien que nos lo pasábamos todos en el tema, y luego la capacidad que tiene José como batería, eso es indudable. Y además, es un orgullo para nosotros que esté con nosotros ahora, porque sabiendo que es un tío que se vende caro porque lo vale, ¿no? Pues el que haya encajado con nosotros, le guste lo que hacemos, que hayamos encajado todos también, es súper importante para mí, que en una banda me gusta que haya buen rollo y que estemos todos con una sintonía buena, ¿sabes? Y con José lo hemos conseguido. José es una puta máquina, es un tío además enrollado, nos partimos en la caja con él, luego es un tío currante, cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer lo hace perfecto, o sea que la verdad es que estamos muy ilusionados y además va a ser... Y además tiene buenísimas ideas... En general, o sea, para la banda, o sea, es un tío con una iniciativa. Efectivamente, aporta cosas a la banda también. Creativo en ese sentido. Sí, sí. Vamos, además, uno de los temas que estamos muy creativo, de hecho. Uno de los temas que estamos componiendo para el disco, además, la idea fue suya, ¿sabes? O sea, sí. Que fue el que me dijo, mira, tengo esta idea y tal, ¿sabes? Un poco así entre risas y tal, me la enseñó, coño, me gustó, lo cogimos y lo estamos desarrollando con él porque me mola también, mola que participemos todos un poco en esto, ¿no? Que hagamos de esto algo orgánico, algo vivo. Va a ser uno de los hits. Sí, yo creo que va a molar un huevo, sí, va a estar de puta madre. Y lo que bueno también es que va a ser la primera vez que José se estrena con Predicador en Madrid, porque en Madrid no hemos tocado con él todavía ninguna vez. Bueno, aparte que llevamos sin tocar en Madrid dos años. O sea que... Sí, desde el Zombie War Fest, que fue en octubre de hace dos años. Efectivamente. En el EVE, ¿no? En el EVE. O sea que... Que va a ser una oportunidad muy guapa de que, pues eso, que Víctor se desvirgue y con José hagamos nuestra primera actuación con él en Madrid. Es más, que va a hacer doblete. Luego después se va a tocar con Demonic esa misma noche. O sea, un por todo eso, terreno. Claro, o sea, tiene que acabar, desmontará, se pirará y luego esperamos que vuelva otra vez allá a acabar la fiesta con nosotros con dos cojones. Así está el cabrón, que tiene menos chicha que el tuyo un grillo. Pero porque la suda, es que lo suda el cabrón. No para. Creo que el próximo día 8 de junio no será el único guitarra, Víctor. Tendréis también a otro guitarra más en el escenario. Cosa además novedosa, ¿no? Pues sí, señor. Eso ha sido una novedad porque nunca habíamos tocado en Predicador con dos guitarras. En un principio, muy principio, sí. Pero luego después cogimos la fórmula de una sola guitarra. Y, coño, a mí se me ocurrió que, ¿por qué? ¿Cómo sonaría Predicador con dos guitarras, joder? Y entonces, hablando con la gran Gema de Malavita, pues la dije que si le gustaría apretarse el bolo con nosotros, ¿no? Y ella dijo que encantadísima, y para nosotros es un puto orgullo que la familia esté con nosotros ahí en el escenario esa noche dándolo todo. Y bueno, Gema, que voy a contar de Gema, que no sepáis. Además, conociéndola más profundamente, es una tía encantadora, trabajadora, además, la polla. Esto, actitud, es una grandísima guitarrista, que lo podréis ver, los que no hayáis visto a Malavita. Guitarrista de Malavita, de Totem Wolf. De Totem Wolf, podréis disfrutarlo con Predicador, es una guitarrista espectacular, y además, una actitud en el escenario que es una... Haciendo heavy metal, además, heavy metal, y además con actitud, o sea, ella tiene su rollo, pero... Sí, vamos, en los ensayos, la verdad es que salimos encantadísimos. Es una máquina, y estamos súper orgullosos de la primera vez que vamos a tocar en Madrid. Bueno, tristemente, después de que se cayera lo del tema de Dem, pues que quedarnos con la fecha y hacerlo con ella, con Víctor, José y tal, por una vez, la verdad es que estamos súper ilusionados. Bueno, y con el amigo Ferrero, que es. Bueno, Ferrero, por supuesto, pero bueno, Ferrero sigue siendo parte de nosotros, que claro. Parte privada, no hemos dicho nada, claro, que es de los viejos. Pues, sí, claro, pero bueno, de los viejos de la banda. A ver, Ferrero, que pasamos de ti, no te preocupes. Ya lleva muchos años en Predicador. Que. Yo creo que para poner un poquito a la peña al tanto de quién es Gema y de cómo toca, si queréis, vamos a poner un tema de Mala Vita. Sí, vamos a poner un temita. Yo creo que podemos poner el. Que acaba de sacar además. Sí, pues acaban de sacar este trabajo. Su nuevo. Pues vamos, su trabajo, La Represión de la Ira. Podríamos poner el cuarto tema, que se llama Pacto entre Perros. Bueno, la banda está formada por Gema, como estamos diciendo, con voz y guitarra. Doctor Jano Malavita al bajo. Lip. La Chefe Malavita la batería y Adam Malavita la guitarra. Bueno, esto es rock and roll abrasivo, salvaje, con mala leche que te cagas. Se llama Pacto entre Perros, ¿verdad? Pacto entre Perros. Vamos con él. Bueno, decir que no era Pacto entre Perros, era el Dispara, al final el que hemos puesto, también un temazo, rabia, destrucción, ira y sobre todo mucha caña, la peña está de Mala Vita. Porque... La culpa es de Bender, que la ha puesto mal. No, lo que pasa es que la primera es una intro, entonces ahí al meterme en el tercer tema, que es como lo tiene... Si es que me voy a dar alguna manera de darte por el culo hoy también, ya. Sí, es que estaba escuchando el tema y digo, coño, que este no es. Es el Dispara, lo que pasa es que realmente lo tienen como el tercer tema y yo lo he puesto como el tercer tema y es el tercer tema. Es que el tercer tema pone que es Pacto entre Perros, aquí en el libreto. Es que creo que tuvieron un problema con las canciones, ¿no? Sí, con el orden de las canciones, que me lo dijo Gema. Sí, es eso. Sí. Al verlo aquí, he puesto el tercero, que creía que era el Pacto entre Perros, pero es el Dispara. Bueno, ahí tenemos una rectificación. Ha sonado arrasador, igual que si hubiese puesto cualquier tema del disco. O sea que. Nada más. Caña burra que mola un huevo. O sea, canciones rápidas, concisas, cortitas. Una hostia en la cara. Sí. Yo los pude ver en directo cuando tocaron con... Fue con Retrofade, ¿no? Si no me acuerdo mal. Sí, cuando tocaron en la Burro. Y vamos, yo salí encantado. O sea, de la movida, o sea, de la inmediatez que tienen, o sea, de la rapidez que tienen, de la hostia que te dan en la cara con los temas rápidos, brutales. O sea, yo salí alucinado. Pues vamos a tener el inmenso honor, Predicador, de contar con las guitarras de Gema para el concierto del día 8. Otra razón más para no perdérselo, coño. Y nosotros tendremos, yo creo que con un poco de suerte también, el inmenso honor de tenerla aquí a Gema y que nos hable de este trabajo de Mala Vita. Bueno, seguimos con Predicador. Ahora sé que está todo un poco paralizado de cara a este evento, pero ¿cuál será y en qué está trabajando ya Predicador? Sí, bueno, pues estamos trabajando en los nuevos temas del disco, efectivamente. Estamos ya liados, estoy componiendo con Víctor temas nuevos, con ideas de Ferrero, con ideas de José, vamos, estamos aportando todos al rollo, y lo que sí vamos a hacer para este nuevo disco va a ser algo un poquito más, quizá más oscuro, un poquito más tenebroso, ¿no? Que lo que fue el primer disco de Predicador. Claro, el primero fue Las llamas del infierno, esto va a ser El frío de la noche. Y eso es en lo que estamos ahora mismo sumergidos. De momento hasta ahí podéis leer, ¿no? Exactamente. Sí, desde ahí hasta ahí. Pues vamos con un tema de Predicador. Yo creo que un tema, además, en el que yo tuve el privilegio de participar en el videoclip. Por supuesto, un lujo también ese videoclip. Participasteis un montón de colegas y la verdad es que nos lo pasamos también de puta madre. Sí, pero además, horas duras, de rodaje, pero... Sí, pero merecieron la pena porque ahí está reflejado y la verdad es que hubo muy buen trabajo por parte de la peña que sí, realizó ese videoclip. Sí. Nos estamos refiriendo a Los que traen la tormenta de Predicador. Su arma mortal acariciarán. Bueno, pues ahí estaban Predicador con los que traen La Tormenta, temazo, del que, como ya he dicho, tuve el privilegio de colaborar en ese videoclip que está por ahí en YouTube y en los canales, diferentes canales. Y además damos fe de que Víctor se lo sabe, porque estábamos aquí de charleta tranquilamente y se nos dice, correr, que se acaba. Sí, sí, es verdad. Estaba hablando ahí en el pasillo. Bueno, que hay que decir también que hay un canal ahí bastante guapo en YouTube que se llama Predicador, suscribiros también y todo ese rollo, igual que Low Bar, que tendrá también el suyo y todo, y Evil Tormentor el suyo. Ya sabes, a la gente que vaya al concierto del día 8 de junio, nada mejor que suscribirse a esos canales, apoyar a las bandas y escucharlos para ir ya con la lección bien aprendida el día del concierto. Sobre todo creo, si me permites un pequeño inciso, es que en este concierto Slowburn van a tocar con todo el material que tienen nuevo. Sí, sí. Nosotros llevamos 2 años sin tocar. En fin, Evil Tormentor, yo no sé cuánto tiempo llevan sin tocar, yo creo que también llevan tiempo sin tocar. No, tocaron con Omisio. Es cierto. Pero bueno, creo que va a ser algo que merece la pena. Y sobre todo porque, por nuestra parte, pues la gente va a ver cosas nuevas que no ha visto las veces que nos han visto en Madrid y tal. Además tenemos muchas cosas. Tenemos una cosa aquí, una cosa pequeñita. Luego nos tomamos una cosa que te cagas. Luego te lo voy a decir a la oreja, sí. Venga, va, ahí, debuti. No, además tenemos sorpresitas preparadas. Bueno, sabéis que nosotros llevamos un show cañero. Bueno, espérate, que... Sí, luego hablaremos de, como bien dice el Pritcher, que te está apuntando. Luego hablaremos de todo eso cuando ya hablemos de... Me va a odiar el plan conjunto. Me tiene la lista de Alberto Stark. De ese día 8 de junio. Vamos a hacer una presentación de Evil Tormentor, que no han podido acudir a la entrevista por ser la última banda en participar en este evento. Están encerrados, como ya sabéis, ensayando, porque les ha pillado un poco porque son peligrosos. Pues, también, aparte. Básicamente. Para dar un verdadero show ese día y, bueno, y espectáculo, como ya sabemos que lo dan esta gente. Ya sabemos que por trabajos y demás, pues los tiempos son limitados en las bandas, la gente trabaja, no vive de esto y claro, estos que han sido la última incorporación en ese cartel, pues... Que va, ellos están haciendo conjuros ahí entre chutas y magia negra. Hombre, eso que no te quepa ni la menor duda. Vamos. Están convocando al maligno al ritmo de flamenco. Bueno, se trata de una banda madrileña de trap formada por Toña a la voz, Redo a la batería, Setes y Sofía a las guitarras y Rodri al bajo. Nos deleitarán con Nigromancia y Chabolismo, que no tiene desperdicio ninguno, en otro de sus contundentes directos. Vamos con un tema de ese trabajo, el último tema de ese trabajo, que se llama Evil Prevails. Bueno, pues vamos porque se nos echa el tiempo encima y al final nos pilla el toro como siempre. Vamos con esas preguntas un poco conjuntas ya de lo que se va a ofrecer ese día 8 de junio. Sé que ha sido bastante duro seguir con ese directo, que en un principio iba a ser con Den. Primero porque se cae ese concierto de Den, cosa que por desgracia pues ha pasado en bastantes directos últimamente. Cosa que nos ha jodido inmensamente porque somos como fanáticos de Den. Exacto. O sea, la ilusión que teníamos a más de tocar ese día era tocar con una banda a la cual seguimos y que nos gusta un huevo. Bueno, ¿cómo surge la idea de mantener esa fecha y reclutar a dos grandísimas bandas de Madrid? Bueno, pues porque yo... Pero ahí lo voy a decir yo. Cabezonería de este señor que está aquí a mi lado, o sea, que se enterró, dijo, esto no podemos dejarlo, esto no se puede escapar. Y se le metió en la cabeza que teníamos que seguir fuera como fuera y dijimos, pues a tomar por culo. O sea, vamos a por ello y... Pues muy bien hecho. Sí, sí, además ya era una cosa... personal, después de tanto esfuerzo, nos apetecía mucho tocar, o sea, tenemos mucho, este concierto no lo vamos a tomar como si fuera, pues como si fuera nuestra primera vez, ¿no? O algo así, ¿sabes? Entonces, nos hacía muchísima ilusión y tocar con Dem nos parecía la polla. Cuando resulta que cancelaron la gira de Dem, pues lo que le dije a estos, digo, tiramos para adelante con la fecha, le digo que nos la reserven a nosotros y dijo, venga. Además, simplemente, por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho Gema también. O sea, aparte de Víctor, que ha hecho un esfuerzo por llegar a la fecha, como ha llegado, como va a llegar. José también. José, que, o sea, que toca ese mismo día. Demónico, o sea, una persona que dice, coño, es que además se le ocurrió, estaba todo planificado para que él pudiera salir, nada más terminar el concierto con Predicador, para poder ir a tocar con Demónic. Gema viniendo desde Segovia a ensayar. O sea, es un esfuerzo prepararse todos los temas. ¿Cómo vamos a perder esto? O sea, esto era imposible, no se podía perder. Era una cosa que había que hacer, sí o sí. Y por cojones. Y ahí está la fecha que se ha mantenido, para suerte de todos los fans de las tres bandas. Luego también agradecer a Slowburn, que contactamos con ellos para decirles que no lo dudaron en todo momento, ni un segundo. Efectivamente. O sea, ni un segundo. Al igual, o sea, que se apuntaron. Lo estábamos deseando. Lo estábamos deseando porque había muchas ganas de volver a tocar y que mejor que apoyar a grupos que sabemos que luchan y después de una putada como esta sabemos lo que jode currarse tanto un bolo y que se caiga en el último momento. A nosotros nos ha pasado un par de veces. Entonces había que apoyar el bolo. Bueno, ¿qué vais a ofrecer el día 8 de junio a los presentes? Bueno, pues por parte de Predicador, indudablemente, pues nuestro show de siempre, o sea, espectáculo, aparte de la grandísima música que llevamos Predicador, el shock metal. Bueno, pues como siempre un concierto teatral donde, bueno, pues habrá sorpresas, habrá cosas nuevas. Habrá para partes que la gente del show pueda disfrutar de algo nuevo, la gente que ya nos ha visto aquí en Madrid, que no se venga a ver, no piense que va a ver lo que ha visto ya de Predicador. No. Tenemos muchas cosas más que ofrecer y en el futuro más todavía. Tenemos ideas que nos revientan la cabeza. Sí, eso es cierto. Macabras, 100%. Verdad, cuando nos juntamos Pincher y yo a pensar en estas cosas, es peligroso. Es peligroso. O sea, tenemos ideas realmente salvajes. Y aquí, bueno, pues llevaremos alguna cosa nueva para que la gente pueda disfrutar de un show diferente, distinto a lo que hemos estado ofreciendo normalmente. Implicados en las cosas nuevas, además, otros miembros del grupo, que no va a ser siempre yo el que me curre las movidas, va a haber implicados otros miembros del grupo que... Coño, tenéis que verlo, cabrones. Sí, es que no lo perdáis, coño. 8 de junio, sala We Rock. Por parte de Low Bar, sí, es importante, Serra. Perdóname, es importante que el concierto, la apertura de puerta va a ser a las 7. Y a las 7:30 clavadas vamos a empezar a tocar porque José se tiene que largar echando hostias también para... efectivamente, o sea que nosotros a las 7:30 vamos a estar empezando a dar cera allí. Pena que no podemos ir a ver a Demonic, grupo que me encanta a mí personalmente, sí, de hecho, una pena no poder ir a disfrutar del concierto de Demonic. Efectivamente, pero bueno, empezará la misa a las 7:30 en punto, hermanos, sed fieles y acudid. Pues muy bien, hay ganas de verlo. Escucha, ¿le vas a dejar hablar ya a Serra? No, me callo, soy un plata, sí. Muy poco que decir, simplemente nosotros vamos a hacer nuestro... O sea, el otro ya lo decíamos, lo vamos a tirar todo. Vamos a tocar todo el repertorio. Y nada, pues podéis escuchar nuestro disco y versiones sorprendentes. Y bueno, pues mucha actitud y mucho heavy metal. Eso no lo dudéis porque yo tengo el honor de haberlo visto y eso es un lujo. No lo perdáis. ¿Habrá temas nuevos que no se han escuchado en directo y en ningún canal? Sí, efectivamente. También, sí. Efectivamente. Por parte de ambas bandas, sí, ¿no? En este caso. Tengo que hablar de ambas bandas porque evidentemente Víctor Mentor, no, me imagino que también tendrá sus sorpresas y demás, pero bueno, no ha estado... Creo que en vez de 5 chutas llevan 7. No están aquí ni Toño, ni Redu, ni ninguno de la banda para contárnoslo, pero bueno, sé de buena tinta que algo nuevo sacarán seguramente. ¿Cuánto tiempo tendrán las bandas en el escenario para demostrar su valía? Bueno, nosotros vamos a tocar 45 minutos. Sí, nosotros tocamos eso porque... Por exigencias del guión. Claro, o sea, lo que decimos, José, según termina de tocar, desmonta su parte de batera y le están esperando con un coche para llevárselo directamente al concierto de Monique, que el hombre no va a poder ni hacer la prueba de sonido. O sea, va a estar con nosotros y llega allí para tocar. O sea, entonces nosotros estamos muy cortados en ese aspecto porque no podemos hacer otra cosa. Bastante esfuerzo hace el gran José para estar allí con nosotros y... Desde luego, y nosotros, en ningún momento lo ha dudado, es que es un puto crack, coño. Y vamos a abrir con Dem y vamos a hacer exactamente lo mismo que íbamos a hacer con Dem, pero bueno, ahora con él, pues quizá con más rollo, porque no es una banda extranjera ni nada, aunque nos gusten y tal. Pues, al fin y al cabo, vamos a contar con el más ilusión, que va a ser la polla. Más ilusión además el contar con bandas que no han dudado un solo momento en sacar un bolo adelante que estaba muerto, o sea, estaba totalmente muerto. Entonces, ya te digo, por la cabezonería de Jaime, que dijo, esto aquí no se acaba, esto hay que hacerlo. Gracias a la gente de Loud Barn, que desde el primer momento, en el minuto uno, dijo, ahí estamos. Y gente como Yelton Mento, cuando se lo dijimos, dijo, contad con nosotros. O sea, eso es una puta maravilla. Eso es mucho más importante. Entonces, Aden ya lo veremos. Y si no vienen, pues que le den por culo. O sea, sí, hombre, mejor. Bueno, que le den por culo al promotor de mierda que les ha tangado. A ese que se lo follen. Desde aquí, chavalote, eres un pringao. Eres un pringao. Y un capullo. Bueno, esto lo podemos titular aquí, desde el cariño, Entre pillos anda el juego, como se llamaría esa película, ¿no? Sí, ya sabes cómo funciona este mundillo. Sí, es inevitable. Bueno, algo muy importante, evidentemente, el precio de las entradas y dónde se pueden adquirir para toda la peña que vaya a veros. Pues las entradas van a ser a 10 euros y van a estar disponibles en taquilla, porque también por el tiempo que hemos tenido para preparar todo el rollo, tampoco nos ha dado tiempo a moverla por locales. Ni venta anticipada ni nada. Sabemos que la gente va a responder, sabemos que la gente va a estar ahí. Hay que dar el callo por el metal de aquí, por el metal español, por las bandas que se lo están currando, que están luchando, que ponen la pasta para poder tocar. Y bueno, pues eso es fundamental. Entonces no hemos podido hacer venta anticipada. No, además, hermanos, falta que hace porque sabemos que esto es un revival de los años 80. El que quiere ir a un concierto va a la puerta y saca su ticket con dos cojones. Efectivamente, eso te relaciona con la peña. Efectivamente. Bueno, yo creo que os habéis vendido ya bastante, de todas las maneras. Hacer un llamamiento, vosotros, el Low War, Serra en este caso, para que la peña acuda a ese concierto. Esto me suena un poco como a lo de los debates de las elecciones. Esto es sencillo. Tenéis misa preparada. Eso, sí. El que no vaya morirá esa noche. En su puta cama, solo y frío. Sí, bueno, que digas, si queréis, vais a probar el sabor de la sangre, hermanos. Vais a ver a los muertos resucitar. Vais a ver morir a gente del clero. Eso posiblemente, con los vientos que corren en Madrid, puede que sea de las últimas veces que lo podáis ver. Que sepáis, porque a lo mejor nos pasamos el resto de nuestra vida sobre el talego. Alguno acabará en la cárcel, seguro. Me la pela. A por ellos. Porque ahora que me estoy acordando, después de decir toda esta sarta de burradas, pueden entrar menores. Sí, es curioso, pueden entrar menores acompañados de su padre y tal. Así van aprendiendo, si van a estar los de Vox ahí en el ayuntamiento. Nada, los que han puesto un tuit o no sé qué polla, fíjate que yo no tengo mirada esa, pero lo he leído por ahí, que dicen, ya hemos pasado. Sí. Ya hemos pasado, ¿eh? O sea, y con sus dos cojones encima tocando las pelotas. Lo dicen acojonando, ¿sabes? O sea, pues nada. Pues no, señor, no pasarán. Acabaremos con ellos a la guillotina, coño. Venga, hay que inculcar a los niños el heavy metal desde pequeñitos, coño. A ver si nos lo van a quitar estos cabrones. Por parte del Lobo Serra... Pues ya lo he dicho, que vengáis, que no lo perdáis, que no tocamos mucho, pero cuando lo hacemos, pues hay que... Es una razón de más para ir a otro. Es, claro, hay pocas ocasiones de vernos, pues esta es una, y además con Predicador, que son la hostia, en directo, pues que se venga la gente. Pues lo dicho, 8 de junio, Predicador, el Lobor y Evil Tormentor en la sala We Rock, no lo perdáis, desde aquí súper recomendado por mi parte, por parte del Yayo evidentemente y por la parte que le toca también al Preacher, que formamos parte del Imperio del Metal, ese conciertazo, acudir en masa. Por cierto también, que y apoyar la escena nacional. Que el Imperio del Metal va a estar muy, muy, muy presente. Muy presente. De hecho, ¿qué cojones? Cerramos con Imperio del Metal. No, yo tenía pensado cerrar con uno de los temas que había traído Serra. Coño, ¿verdad? Que Serra le quedaba un temita. Sí, ha traído un par de temas y además le hace ilusión que lo pongamos aquí. Por supuesto. Ya que ha venido, faltaría vamos a darle yo que soy muy pesado. Ese privilegio. Y además, lo que no conozcáis a Yayo y a Vender en directo, les podéis ver, les vais a ver en el concierto, os lo garantizo. Ahí vais a ver una faceta que no conocíais. Yo estaré estaré en la barra apoyado tomándome una cervecita, sí, sí. Tranquilo, sí, sin sí. hacer nada. Y el vender en el otro lado de la barra. También, también. Serra, ¿nos despedimos con un tema de los que has traído? Muy bien, nos vamos a despedir con Black Sabbath, pero en la época con Tony Martin. Okay. Disco Crossword Poses, año 94. Y este tema se llama Eyewitness. Empollároslos bien. Eso, ahí lo dejo. Ahí, eso maravilla de tema, maravilla de vocalista, maravilla de grupo. Vamos a despedirnos con Black Sabbath, con Eyewitness, con Tony Martin. Y os emplazamos a que nos escuchéis la próxima semana, ya sabéis, aquí en Imperio del Matar, en la 107.3. Imperio del Matar. Podría ser también Imperio del Matar. A mí, como me des un jamonero aquí, no queda ni Dios. Digo. Bueno, ni pero Dios. Eso sería otra semana, coño. No, no, es también. Bueno, si la semana pasada no hubiera quedado, vamos, ni los cuatro de las posiciones de mierda de esa que hay ahí puesta. Pues lo dicho, nos escuchamos la próxima semana y nos vemos muy prontito el día 8 de junio, que espero que estéis todos ahí. Eyewitness de Black Sabbath. Sabbath, perdón. Across the desert of the burning dark, the darkness which illuminates you. There's a place you've always wanted to be, with pleasures always did escape you.